color. Déjame decirte, mi cielo, déjame decirte te quiero. Déjame velar esa boca que cuando la miro provoca mi ansia de amar. Déjame sentir tu mirada, déjame oír que me amas. Déjame sentir las caricias que me hacen decirte que nunca te voy a dejar. Sentir tu mirada, déjame oír que me amas, déjame sentir.